Radio Ubrique. Deporte. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos de nuevo con la actualidad del deporte local, la actualidad diaria del deporte ubriqueño, que de nuevo pasa hoy por el fútbol y por los preparativos para ese gran choque que va a tener lugar el próximo domingo a partir de las 4:30 en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Recibe el Ubrique Unión Deportiva líder al Jerez Deportivo, un equipo que va a terminar como campeón de esta segunda provincial gaditana en el año de su nacimiento. Todos conocemos el proyecto que hay detrás de este Jerez Deportivo Fútbol Club y que tan solo pues le falta para certificar ese ascenso y ese título de segunda división de forma matemática, pues el paso de la jornada. En estas últimas, pues es cuando ya los jerecistas esperan cantar el alirón. Y como ellos mismos informan desde Jerez, son importantísimas estas últimas jornadas porque quieren lograrlo lo antes posible. Antes de todo, van a tener un escollo, o eso esperamos. El Ubrique Unión Deportiva, el conjunto que ahora mismo es el tercer clasificado de la segunda provincial y que está preparando con especial cariño este partido que se va a disputar, como decimos, el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Por un lado, la directiva del Ubrique Unión Deportiva está preparando, como todos sabemos, organizando una jornada de convivencia con los componentes de la expedición jerecista. Una convivencia que, bueno, va a servir para intercambiar impresiones y también, pues, para comer, ¿no? Antes del partido que va a enfrentar a ambos equipos el próximo domingo. Para ello, pues, como decimos, está preparando actividades en el estadio, en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, con precios especiales para aquellos que quieran participar en esta convivencia. Se desplazaron, en este caso se mandaron 500 entradas hasta Jerez a la espera de que 500 aficionados jerecistas se desplacen hasta Ubrique. Por ahora, poco más de la mitad son los que, o poco menos de la mitad, los que sí han certificado, ya han confirmado su asistencia, ya que desde el propio Jerez Deportivo se ha confirmado que se van a desplazar 2 autobuses de aficionados. Pero aún así, esperan que de aquí al domingo puedan completar esas 500 entradas que mandó el Ubrique Unión Deportiva. Y por su parte, el Ubrique Unión Deportiva también espera que la afición de ubriqueña pues asista masivamente para contrarrestar el apoyo que la expedición o la llamada, en este caso, caravana azulina, pues la caravana azulina, pues para compensar esos ánimos que sin duda van a dar la afición jerecista. Insistimos que por ahora, según nos comentan, hay en la venta anticipada un poco más de 350 entradas vendidas. Como decimos, esperan superar este número ampliamente, el doble, incluso el triple. Todo esto, sin duda, a quien va a venir mejor es a la caja del Ubrique Unión Deportiva, tan falta de recursos, de subvención, de dinero, habitual, como no puede ser de otra manera en equipos en estas categorías tan modestas y de reciente creación. Hay una cosa que comparten ambos equipos. Han nacido el mismo año. En este curso 2013-2014 han visto la luz ambos proyectos totalmente distintos. Vamos a seguir hablando del Jerez Deportivo, también en la jornada de mañana, con ese previo al partido que, volvemos a insistir, se va a disputar a partir de las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. También tenemos que hablar de otros asuntos, por ejemplo, automovilismo, y es que ayer se publicaba oficialmente la lista de inscritos de la 23ª subida al GAR, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. En total van a formar parte

El Jerez Deportivo Fútbol Club visita por primera vez a un Ubrique Unión Deportiva con ganas de dar la sorpresa agradable a su parroquia. El domingo 23 de marzo, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club. Venta de entradas en Bar La Bodeguita y Oficina de Turismo. Precio único 3 euros. Partido denominado Día del Club. Menores de 10 años gratis. El domingo 23 de marzo, a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club. Viajes Barceló y Zafiro Tours organizan una excursión para la Semana Santa del 17 al 20 de abril a Portugal, con visitas a Fátima, Batala, Tomar, Nazaré y Lisboa. Salida desde Ubrique en autobús, hotel en pensión completa incluido bebidas y excursiones además de seguro de viaje. Precio por persona 178 euros. Para más información y reservas, teléfonos 956 46 20 22 y 956 46 14 99. Del 17 al 20 de abril, excursión a Portugal. Seis y 28 minutos de la tarde. Por cierto, que hoy tenemos Cara Norte, que no lo hemos comentado en nuestro sumario, si lo hemos hecho esta semana, esta mañana queremos decir. Pero antes de adentrarnos en nuestra sección de deportes de aventura, vamos a quedarnos también con otros citas deportivas, acontecimientos que van a tener lugar. Hablábamos en nuestro sumario de fútbol, de ese partido. Mañana nos vamos a centrar, ya decimos ampliamente, en la previa del choque entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Comentar tan solo que, según nos llega la información a través del Jerez, información bueno en su gabinete de comunicación, parece que a Ubrique sí iba a venir Dani Pendín, que estaba pendiente, pues porque en las últimas jornadas ha estado ausente por lesión, y pues se ha vuelto al trabajo en el día de ayer. Y bueno, parece que sí va a estar presente. Quien no va a estar es Romerito, como ya hemos comentado, el veterano central del Jerez Deportivo, que cumple un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, cumple ciclo y por lo tanto no va a estar en Ubrique. Es una baja significativa para el conjunto de Carlos Orue porque, como decimos, es un defensa que domina perfectamente el juego aéreo. De hecho, ya ha logrado, lo que va de temporada, 10 goles siendo central, lo cual no es poco, desde luego. Y bueno, no supongo yo que tenga muchos problemas Carlos Orúez para sustituir, porque cuenta con una amplia plantilla donde, para hacernos una idea, el Ubrique Unión Deportiva pues cuenta pues con su entrenador, con Mario Casillas, delegado Fran Pan y alguna otra persona que colabora, ayuda semanalmente cuando puede, en la preparación de los jugadores. El Jerez Deportivo, sin ir más lejos, tiene a su entrenador, a Carlos Orue, tiene dos preparadores físicos, dos delegados, un fisioterapeuta, un preparador de porteros, un utillero y un scouting, que eso no sé ni lo que es. Pues imagínense un, digamos, cuadro técnico formado por 9 personas. Una estructura, lógicamente, que ha heredado del que fuera Jerez Deportivo, la ha mantenido, y una estructura pues prácticamente de equipo profesional. Este año ya saben que ese proyecto es ascender, el proyecto del Jerez Deportivo, ascender año tras año, contando pues con esa plantilla y esa estructura y sobre todo ese apoyo de la afición azulina, más de 6.000 abonados en segunda provincial, que se dice bien pronto. En esos primeros desplazamientos era, podíamos hablar de marea azul, la que acompañaba al conjunto de Carlos Orue. Con el transcurso de la jornada era lógico también pensar que se iría menguando, ¿no? No ha sido, digamos, dramático esa reducción, pero no es lo mismo, ya no es lo mismo, y más cuando quedan 2-3 jornadas ya para certificar el título liguero, no solo no el ascenso, porque prácticamente ya lo tiene virtualmente, bueno, también el título de liga, pero bueno, siempre se espera a esa fecha, a ese momento en el que matemáticamente ya se puede decir que el equipo es conjunto de primera provincial, pero lo decimos, es cuestión de tiempo solamente. Hemos comentado antes que la directiva del Ubrique Unión Deportiva está preparando para el domingo una jornada de convivencia con los representantes, los componentes también de esa marea azul, de esa caravana azulina, como también la denominan, y directiva, jugadores, etcétera. Pues va a tener lugar en el Antonio Barbadillo, y en los aledaños del Antonio Barbadillo el comando Petaca también tiene previsto organizar, digamos, un recibimiento al equipo del Ubrique Unión Deportiva, un recibimiento en el que, bueno, sobre todo va a estar lleno de color. Tienen previsto pues tiras de colores, mosaico, tifos, para recibir a los componentes de la plantilla del Ubrique Unión Deportiva. Hay que reconocer que en principio tenían previsto incluso hacer un cortejo, porque iban a intentar que el conjunto ubriqueño llegara al Antonio Barbadillo, pues como en los grandes acontecimientos futboleros, que llegaran en autobús, y querían hacerle un cortejo desde la cuesta del campo fútbol de arriba hasta abajo, acompañando al equipo en ese recorrido, pero finalmente no puede ser, y van a reunirse en torno a las 2:30 de la tarde en los aledaños del Antonio Barbadillo para recibir al equipo pues en su entrada al campo de fútbol. Por eso hacen un llamamiento para que todos aquellos aficionados que quieran participar en esta jornada festiva se presenten allí en torno a las 2:30, con el fin pues de animar al equipo, de arengar a los jugadores y de motivarlos para conseguir esa victoria. Como hemos dicho, una victoria del Ubrique Unión Deportiva es al menos lo que menos se prevé en este partido. El conjunto del Jerez solo ha perdido un encuentro y ha cedido un empate, y el Ubrique Unión Deportiva quiere hacerlo a lo grande, quiere darle la campanada, ganarle y ganarle bien, porque todos sabemos que su derrota vino en el campo del Pastore, y allí se dan ciertas circunstancias especiales en las cuales es muy complicado vencer, pero aquí se le quiere ganar bien, jugando bien, aunque desde la plantilla del conjunto jerecista se comenta que el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, va a intentar pues aprovechar que el Antonio Barbadillo es un campo estrecho. Hombre, como Chapín no hay ninguno en esta segunda provincia en lo que se muestra hecho, pero claro, como Chapín, pues ninguno de los terrenos de juego en los que se están disputando partidos en esta segunda provincial. Y que, como comentaba en rueda de prensa el pasado martes el delantero del Jerez, Carlitos, el conjunto ubriqueño pues va a poner las cosas muy complicada. Comentaba que estaba haciendo una temporada bastante buena y en su casa iba a ser muy difícil de batir, porque según Carlito la norma habitual es que todos los equipos de segunda provincial afronten con una motivación extra sus partidos contra los azulinos, leemos textualmente. Pero también apuntaba que el Ubrique va a trabajar el partido como si fuera una final, ya que ellos no se querrán descolgar de la parte de arriba, y si nos ganan tendrán un plus de motivación para continuar luchando para estar en la parte alta de la tabla. Sin duda ha dado en el clavo, porque eso es lo que se comentan, puede ser un golpe de autoridad con respecto a los rivales que se están jugando el ascenso, el vencer al todopoderoso Jerez, por lo menos meter el miedo en el cuerpo a esos rivales del Ubrique Unión Deportiva. Y también otro jugador, en este caso el central Azores, afirmaba tras la conclusión del partido ante el Ciudad de Chiclana, en el que venció el equipo por 8-1, que el Ubrique Unión Deportiva iba a plantar más cara que el Ciudad de Chiclana en el pasado domingo, y que sin duda el partido va a ser más intenso. No se confían, desde luego, los jugadores jerecistas, que ya vieron de lo que fueron capaces los ubriqueños en el partido de la primera vuelta, en el que estuvieron a puntito de rascar algo de chapín. Balón en el poste en el minuto 91 de Mecha privó al Ubrique Unión Deportiva de traerse algo más. Si ese balón hubiera entrado, hubiera conseguido un empate que al menos se mereció, y dejó muy buenas sensaciones el equipo ubriqueño en chapín. Esperemos que esas mismas sensaciones se reproduzcan el próximo domingo con un equipo extramotivado, el equipo de Mario Casilla, frente al Jerez Deportivo. Por cierto, que también queríamos destacar que en el descanso, con el fin de darle más colorido a lo que va a ser esta fiesta de fútbol, en el descanso del partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo va a tener lugar un partido de exhibición de los jugadores del equipo del Ubrique Unión Deportiva de las categorías Benjamines y Prebenjamines. Además, van a salir cogidos de la mano de los jugadores de ambos equipos cuando se inicie el choque. Digamos que todo son acciones, actividades, pues para darle una apariencia más profesional a este choque. Sin duda, para los aficionados del fútbol va a ser todo un lujo el partido, y lo que se está preparando, el interés que le están poniendo tanto aficionados como directivas de ambos equipos por agradar el próximo domingo en ese duelo. Dejamos el fútbol a un lado, comentar que hoy se cierra el plazo de la ruta Berrueco-Jimena de la Frontera que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos. A las 8 de la tarde pueden inscribirse en la trastienda. El precio 8 euros socio y 12 euros no socio. Dinero destinado pues al autobús y al seguro en el caso de los no socios. El recorrido será autobús hasta el Berrueco. Desde allí inicia la ruta por pista forestal, la Carrera del Caballo, Ventamarín, Asomadilla y Jimena, donde de nuevo visitarán el castillo y el autobús los recogerá. En torno a 30 kilómetros de recorrido. La salida será a las 7:30 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Y por último también nos pasan una nota, y es que se va en Ubrique se va a impartir un curso homologado para obtener en Andalucía la licencia de pesca continental del 5 al 12 de abril. Curso impartido por la Asociación Antonio Machado, que es una entidad homologada por la Junta de Andalucía para impartir los cursos de cazador y de pescador. Se pueden informar en Almería al Pinsapar o en el teléfono 675-0806-33. Nosotros nos quedamos ya con Cara Norte. Sí, 39 minutos de la tarde, como cada mes. Tenemos por aquí a nuestro compañero y colaborador, Juan Barea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Pues nada, aquí estrenando los micros, Juan, que se ha quedado un poquillo sorprendido, ¿no? Qué raro. Pues nada, tendrás que acostumbrarte. Al menos ahora no fallan como antes, que ya es, bueno, es un paso importante el que hemos dado. Que bueno, Juan, ¿qué nos traes para hoy? Porque por ahí quieres hablarnos, por un lado, de los centros VTT, nuevos centros VTT que se están abriendo por la península ibérica, y aparte de varias rutas también por una zona concreta, ¿no?, de nuestra geografía. Sí, varias zonas, ahora que se acerca la Semana Santa y podemos ir planificando, pues varias zonas en las que se está potenciando mucho el senderismo y las actividades al aire libre. Por ejemplo, pues en Aragón, Alicante, en la y luego ya también el Anillo de Gredo y luego más cercana a la Gran Senda de Málaga, de la que hablamos el otro día. Y luego, por otro lado, pues hablar del esfuerzo que están realizando en algunos sitios para tratar de realzar el valor y el potencial de la bicicleta a todo terreno, ¿no? Y pues entonces aprovechar estas iniciativas y aprender de ello, ¿no? Seguida vamos a estar centrados con estos dos asuntos, las propuestas pues para esta Semana Santa. Ya saben que, bueno, para muchos es, digamos, un periodo en los que dispone de varios días, unos periodos, pues, unos días, pues una semana de más recogimiento. Y también que es ideal para el turismo de interior y en España, pues en la península, tenemos miles de sitios a los que poder acudir. Y en nuestro apartado de protagonistas hoy nos trae pues a un viejo conocido, no es que hayamos hablado con él, pero siempre lo hemos asociado contigo con el tema de las maratones de orientación, ¿no? Sí, Biel es mi pareja de baile cuando vamos a las maratones y últimamente a los Rogain. Y bueno, pues lo conocí casi por casualidad, ¿no? Me dijeron que sí quería correr con él en el 2009. Acepté y bueno, pues aparte de conocer a un fantástico deportista y a uno de los mejores orientadores que ha dado nuestro país, pues conocí a una gran persona, un chico espigado, delgado, de casi 1,90. Y que es un chaval humilde, noble, sencillo y luego que es lo que yo creo que es lo que más le caracteriza es su tremenda inteligencia, ¿no? Es súper astuto, en carrera es súper eficaz y yo creo que es que esto es porque lo traían los genes, ¿no? Desde muy niño yo creo que en sus primeros biberones ya estarían impresos los primeros mapas y eso es lo que lo ha hecho ser este deporte tan importante para él y luego ser tan importante para este deporte, ¿no? Y de los primeros en destacar en nuestro país en esta modalidad. Lo tenemos al otro lado del teléfono, a Biel Rafol. Biel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como comentas, Juan, en tu casa podríamos decir que llevas la orientación en la sangre, ¿no? Pues sí, sí, es así. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Biel? Encantado de escucharte, digo, que hace tiempo que no hablamos. Pues sí, desde que tengo prácticamente 10 años que llevo practicando este deporte y desde el primer día pues estoy enganchado. Un deporte al que te acercaste bastante joven a través de un familiar, al que se puede considerar también a ese familiar como el pionero de la orientación en España, ¿no? Bueno, en España no, este fue el que lo introdujo en Cataluña y en España fue Martín Crolun que lo introdujo en el INEF de Madrid. Él era un sueco esgrimista y lo introdujo allí. Uh-huh. ¿Y a tu iniciador, de dónde le venía esa afición? Bueno, él estaba buscando federaciones para crear el Comité Olímpico Catalán para los Juegos Olímpicos de Barcelona y conoció este deporte que no había en aquel entonces Federación Española. Estamos hablando de la prehistoria de la orientación en España, ¿no? Algo habrá cambiado hasta desde entonces, ¿no? Bueno, sí, casi todo, la esencia es la misma, pero todo ha cambiado. Sí, yo era tu tío abuelo, ¿no, Mar? Sí. Mar, sí. Biel. ¿Su nombre era? Carlas Lladó. Carlas, sí. A quien tuve la oportunidad de conocer y que aún sigue compitiendo, ¿no? Sí, es uno de los más veteranos de España y me parece que hace 2 años quedó subcampeón del mundo de categoría hombres 75. Bueno, Biel, define un poco la orientación para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea de en qué consiste este deporte. Pues es como una carrera de montaña donde tú te dan un mapa y tienes que elegir cómo cómo ir, digamos, a todos los puntos que tienes marcados. Entonces tú escoges la ruta que creas más rápida para ti. O sea, si crees que es más rápido ir recto o ladear por el camino que da la vuelta, entonces tú escoges la ruta y la gracia es ser el más rápido en esta ruta. Hay muchas variantes, ¿no?, en el deporte de la orientación, ¿bien? Se puede hacer en bici, esquí de fondo, también se hacen nocturnas. Biel, por las experiencias que hemos tenido por aquí, por nuestra zona, por nuestra comarca, destaca sobre todo de este deporte, lo que a mí me ha llamado la atención es la buena acogida que ha tenido siempre entre los niños, ¿no? Es un deporte divertido que les atrae porque tiene ese componente lúdico del que hablamos, de lo que siempre se ha hablado aquí como la busca del tesoro, sí, ¿no? Sí, sí. Y se puede, bueno, también es, digamos, un deporte ideal que se puede aprovechar para atraer, o en una sociedad tan sedentarista como la que tenemos hoy en día, para atraer niños a practicar deporte, ¿no? Sí, sí. Es, pedagógicamente, además, para los niños les va muy bien porque es descubierta de un sitio nuevo al que no están acostumbrados, van con un mapa que tienen que interpretar la realidad en un mapa, o sea, se trabaja en distintas áreas y esto para el desarrollo del niño es muy importante, además de hacer actividad física, que es una cosa que ahora pues hay que tener mucho en cuenta. Y en todos los sentidos, porque tengo entendido que este deporte nació en los países nórdicos, donde es considerado incluso casi un deporte nacional y que pues se enseña en las escuelas, ¿no? El tema de la orientación. Sí, sí, allí es sin duda el deporte nacional. Por ejemplo, las competiciones más importantes se retransmiten en directo. Por ejemplo, toda la noche hay una carrera que son de relevos y toda la noche está en directo emitiendo, claro, una cosa que aquí es totalmente impensable. Y aparte también lo que dices es que es una asignatura en los colegios de los países nórdicos. Y Biel, hablando de niño, me comentaba Mar, tu padre, la última vez que estuvimos, que de pequeño, cuando hacías una competición un sábado cualquiera, pues por esa misma noche a lo mejor te quedabas dormido estudiando el mapa que te había tocado correr, ¿no? Y que por la mañana te levantabas con fallos del mapa o con fallos en tu estrategia, todo eso, ¿no? Sí, sí, porque claro, el mapa que te dan es muy, muy detallado, es escala normalmente 1-10.000, y claro, vienen ahí dibujadas muchos elementos y pues siempre me voy con un mapa estudiando posibles rutas que se harán. Por ejemplo, ahora estoy mirando tenemos una Copa del Mundo en Murcia en abril y hay un mapa antiguo y ya me lo estoy mirando a ver dónde pueden esconder controles, cómo serían posibles elecciones de ruta entre dos balizas. ¿Cuánto hay de físico y de inteligencia en una carrera? Pues yo diría que al principio, a la iniciación, el físico no cuenta para nada, porque si no sabes dónde vas, el lema de la orientación es pensar y después correr. Entonces, si no orientas, pero cuando ya estamos hablando de alto nivel, donde toda la gente se orienta perfectamente, pues el físico es también determinante. En la iniciación no es para nada, o sea, es apto para todo el mundo, incluso gente con movilidad reducida tienen sus circuitos adaptados, todo el mundo puede participar. También, Biel, para que nos demos cuenta, ¿no?, del ambiente que tú has respirado de pequeño, Mar, tu padre, Neus, tu madre, Ona, tu hermana, Paul y tú, fue un hecho quizá anecdótico, ¿no?, pero que pudo ser un récord Guinness, ¿no? Todos quedasteis campeones de España en su categoría, ¿no? Bueno, no fue bien así, fue que uno de cada generación, es decir, uno entre yo, mi hermana y Paul, una generación de mi madre y una generación de mi abuela, en un campeonato de España todos logramos un oro en un campeonato de España. ¿Sabrías decir cuántas veces has sido campeón de España? Absoluta he sido 7 veces y en categorías inferiores desde los 14 años creo que en cada categoría he ganado un oro o más. Uf. Y bien, luego la orientación te ha llevado a conocer muchos países, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que se lo debo toda la orientación. He podido viajar mucho gracias a ello, conocer muchas personas y muy interesantes y prácticamente mi vida gira en torno al deporte y a la orientación. Estamos hablando, perdona Juan, antes de continuar, estamos hablando que tienes tan solo 26 años, ¿no? Sí. Bueno, para que los oyentes lo sepan, ¿sabes? Sí, sí. Y, Biel, ¿conoces tú alguna estrategia con la que pudiésemos contrarrestar el predominio nórdico? Uf, es complicado porque ellos tienen un deporte, claro, es como una pirámide. Es decir, si la base que ellos tienen es pues todos los niños del colegio. Aquí, de momento, en los colegios no se enseña, así que se hacen carreras en escolares y tal, pero claro, la base que ellos tienen para llegar pues a la élite, que sería la punta de la pirámide, es mucho... jugamos con mucha desventaja. Ahora hay dos chavales de valencianos que empiezan a despuntar mucho, y si tienen la suerte de poder conseguir alguna beca o integrarse en algún club sueco para poderse beneficiar de su logística y todo, pues ahí sí que podemos, pero es muy a nivel puntual. A nivel general estamos bastante lejos. Aquí en España, ahora mismo, ¿cuál es, digamos, la zona que está o que tiene un nivel más alto? Cataluña, supongo, ¿no? Está Cataluña, Valencia y Andalucía. Andalucía hace unos años estaba muy arriba y ahora no sé, pues ustedes lo sabrán mejor, no está tan arriba. Este año, precisamente, el campeonato de España es en Archidona, en Málaga. No sé si lo sabíais. Sí. Uh-huh. Como tú comentabas antes, un deporte que tiene poco reconocimiento en España y que, por tanto, adolece de apoyos y ayudas. Incluso esto te llevó el año pasado a replantearte seguir compitiendo en la élite por falta de medios. ¿Cómo están las cosas ahora? Las cosas están mejor porque... Le he visto los presupuestos de la federación y están mucho mejor. Supongo que también es gracias a que no hay los Juegos Olímpicos en Madrid. Pero a nivel de corredores y de becas no se nos ha comunicado nada que vaya a cambiar. Y en principio los puestos para mundiales y europeos se han recortado y yo no me planteo, excepto esta Copa del Mundo, seguir al máximo nivel. Que supongo el competir a este nivel, lo peor serán los desplazamientos, ¿no? Sobre todo. Sí, y casi que yo también diría en las lesiones, ¿eh? Porque cuando vas a competir lo haces con ilusión y al final si te pegas pues 8 horas de viaje, al final vas a competir, que es lo que te gusta. Pero hay malos momentos como puede ser lesiones o este tema que es muy duro también. Sí, que todo parte de que te lo tienes que sufragar tú, ¿no? Bueno, sí, esto por descontado, sí. Bien, de todas las modalidades de la orientación, sprint, corta, media, ¿cuál es la que más te encuentras cómodo? O también supongo que habrá habido una evolución, ¿no?, en tu forma de correr. Sí, a mí me gustaba inicialmente más la media distancia, que es la distancia... Perdón. Uh-huh. Que donde prima más la orientación, el técnico, porque hay más controles, están más cerca, pero ahora me está empezando a gustar también, quizás gracias al maratón orientación y al Roguin, un poco más largas, que se disfruta más, se va un poco más lento, pero sí es. Luego, Biel, la orientación, a ver, ¿cómo se entrena? Bueno, hay que entrenar las dos partes. La parte física y la parte mental o técnica. La física sería un entrenamiento de una persona que corre por montaña o que hace maratones, medios maratones más bien. Y después la parte técnica, que sería con el mapa. Lo ideal es poder ir a mapas y correr en ellos, por ejemplo, sacando elementos del mapa, es decir... por ejemplo, solo correr con curvas de nivel, en un mapa sacarle los caminos, hacer ventanas y sacar mucha información, hacer unos pasillos donde el mapa solo des un trozo muy pequeño de mapa y tienes que seguir. Ejercicios de rumbos. Sí, pero cuando dices sacar, te refieres a trucar el mapa y quitar esos elementos, ¿no? Sí. Quitar la información, digamos, ¿no? Sí, dejar solo información, por ejemplo, en la de ventanas, que... Si te sales de la dirección correcta, pues no ves la información. Por lo tanto, tienes que fijar muy bien de hacer el rumbo correcto. Y todo esto de trabajo también de memoria, ¿no? Porque es salir de una baliza y en una carrera media o corta ya estás pensando en la siguiente, ¿no? Sí, o sea, es estar llegando a la baliza, verla y ya mirar la dirección de salida y intentar anticipar al máximo. El Thierry Georgiou, que es el más grande en este deporte, decía que lo importante no es dónde estás ahora, es dónde van a estar en los siguientes 300 metros. Mm. Y supongo que habrás tenido varios entrenadores en tu camino, ¿no? Sí, he tenido la suerte de tener tanto físicos como técnicos y de todos pues puedes sacar muchas cosas y al final también entre los corredores de la selección pues nos ayudamos mucho, nos comentamos al final de cada carrera cuáles serían las mejores opciones y ahora con todos los sistemas que hay de cronometraje, de GPS y tal, también puedes hacer tú un análisis muy profundo post-carrera. Biel, de todos los lugares que has visitado, ¿para ti cuál es la mejor prueba del mundo en esto de la orientación? Bueno, esta precisamente la que os comentaba, la que se hace en Finlandia es el Jukola, es toda la noche, relevos de 7 personas, se sale a las 11 de la noche y con frontal durante 100 kilómetros divididos en 7 relevistas. Y allí en Finlandia esta carrera congrega 20.000 corredores, es espectacular. Tú además eso, has tenido la suerte de competir en los países nórdicos y de conocer directamente el ambiente que se vive o que tienen ellos en estas pruebas, ¿no? Sí, he tenido la suerte y alguna vez que he estado integrado en, digamos, en algún equipo élite sueco, pues te das cuenta de que de aquí que estamos muy lejos, ahí es, no sé cómo si estás, que tienen su médico, tienen su fisio, tienes las comidas preparadas. Pero claro, de aquí no lo tenemos esto. Oye, para alguien que está dando su primer paso en la orientación, ¿qué consejos le daría? Pues que no se agobie si no le salen las cosas al principio. Y que no corra sobre todo si no sabe dónde va. Que primero que domine el mapa y que no corra, o sea, que su cabeza no vaya por delante de sus piernas. O sea, que vaya todo sincronizado. Biel, ¿qué le falta o por qué no puede la orientación ser un deporte olímpico? Bueno, yo temas políticos la verdad es que no conozco mucho. Sé que hay, en este momento hay creo casi 80 federaciones de países y supongo que un tema complicado es la retransmisión por la televisión y también porque deportes de verano no interesa. Entonces sé que se estuvo mirando en los Juegos de Invierno de poder integrar el esquí orientación, pero fue 2 años a deporte de exhibición, pero que yo sepa no hay noticias de que vaya a hacerlo. Pues bien, encantado de haberte saludado. Y por último, me gustaría hacer una apreciación. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de la marca para la que trabaja? Nosotros aquí en un pueblo, ¿no?, que se dedica al artículo de lujo y al artículo de piel y todo esto y hemos sufrido lo de la piratería, el mercado chino y todo esto. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros en Salomon? Bueno, pues ahora estamos flipando un poco. Está muy bien decir, ¿no? Pero, o sea, hay las típicas prendas copiadas, o sea, tenemos las Velcros copiadas, las Salomon Sands, las zapatillas copiadas, y ahora ya hemos visto lo más, que es que los chinos desarrollan sus productos, o sea, una zapatilla que nosotros no tenemos, ellos la han creado con sus colores, o sea, un modelo que no teníamos, pues ellos lo venden y creo que es a 30 euros. O... Es decir, que ya no solo es copia, ya encima de todo no, es creación, ¿no? Sí, también hay que decir que conozco gente que se ha comprado imitaciones y realmente me han reconocido que después que no valía la pena gastarte, creo que son 30 euros, porque después, o sea, aparte del riesgo que te puede causar, porque el pie es pues, la estructura que sustenta todo el cuerpo, pues que no duran, o sea, en un mes había destrozado una y yo tenía unas iguales y llevo un año y estoy corriendo con ellas, o sea que realmente tampoco vale la pena. No compensa. Luego también tenemos que tener en cuenta que vuestra marca no pues ayuda a nuestro deporte, ¿no? Y sobre todo a la élite mundial de nuestro deporte, al Kilian, al Miguel y a las chicas también, ¿no? Sí, sin duda yo creo que Salomon en este aspecto de cuidar a los atletas y escucharlos es la pionera. Por ejemplo, ahora en abril se hace la Advanced Week, que es una semana donde se reúnen los mejores atletas, Kilian, Emily, Eras, etcétera, y allí desarrollan el producto y claro, el producto salmón no es barato, pero detrás hay un excelente y muy largo trabajo para poder pues ver el producto que se acaba saliendo al final. Pues nada, desearte suerte y ya verás cómo salís para adelante, como nosotros aquí en el pueblo también poco a poco sí. Han venido las marcas, ¿no? Que todo pueda salir bien. Pues Biel, agradecerte que nos hayas atendido y nada, mucha suerte esta temporada, ¿eh? Vale, igualmente. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.